Hola a todos, bienvenidos. Hoy quiero que hablemos de algo que, estoy seguro, les resuena. A mí por lo menos me pasa constantemente. Esa sensación de que el día se escapa, de que nunca hay tiempo suficiente, sobre todo para lo que de verdad importa, ¿no? Es como un malestar de nuestra época, una carrera constante que parece que nunca vamos a ganar. Y no es solo una sensación mía, ¿eh? Me puse a investigar un poco y los datos son bastante claros. Ya en 2012, un estudio en Argentina decía que el 41% de la gente sentía que el trabajo le comía el tiempo familiar. Una locura. Y les aseguro que la cosa no mejoró. Datos más nuevos del INDEC lo confirman, detallando las horas que dedicamos al trabajo pago y al no pago. Y las diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, son enormes. Las mujeres llegan a duplicar el tiempo en trabajo no remunerado, como el cuidado de la casa o de la familia. Y si en casa hay alguien que necesita cuidados especiales, uff, la carga se dispara. Casi el doble de tiempo en trabajo que no se paga. Fuentes como INECO ligan todo esto directamente con el estrés, la ansiedad, el agotamiento. Y claro, es que vivir corriendo es agotador. Por eso, la misión que me propuse hoy es ver si el problema es solo que tenemos las agendas hasta arriba, o si quizás hay algo más profundo. Vamos a intentar desarmar esto, porque la sensación es muy real. Algunos sociólogos como Hartmut Rosa hablan de aceleración social. La idea es que intentamos meter cada vez más y más cosas en el mismo tiempo, y claro, nos sobrecargamos. Tiene sentido. Pero, ¿y si el problema no fuera solo cómo usamos el tiempo, sino cómo lo vemos? Y aquí es donde, para mí, la cosa se pone fascinante. Porque me encontré con una mirada completamente distinta, una que viene de muy, muy atrás, la del gnosticismo. Sí, ya sé, suena a clase de filosofía, pero aguanten un poco. Según esta visión, que encontré en varios textos y análisis, este mundo material y su tiempo lineal, el del reloj, no son la posta, digamos. Son más bien una limitación, casi como una ilusión o una especie de trampa. Entonces, para el gnosticismo, la clave no es ser más productivo dentro de esa lógica, sino buscar la liberación de esa carrera contra el reloj. Y eso se logra a través del conocimiento interior, lo que ellos llaman gnosis. Y acá es donde todo me hizo clic, porque si lo pienso desde esa perspectiva, toda esta angustia que siento por no llegar, por no tener tiempo para las cosas externas, el trabajo, los compromisos, podría ser un síntoma. Un síntoma de que estoy muy metido en esa ilusión del tiempo material, y al mismo tiempo de que estoy descuidando la búsqueda de ese otro conocimiento, el de adentro, el que de verdad me podría liberar. O sea que la solución no sería solo, qué sé yo, usar mejor una agenda, sería más bien reorientar mis prioridades. Claro, esto choca de frente con nuestra cultura de la productividad, de aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Es casi lo opuesto. La propuesta gnóstica no es que abandone mis responsabilidades, el trabajo o la familia, sino que las entienda como algo transitorio, parte de un aprendizaje. La verdadera meta es encontrar ese espacio de lucidez interna, esa gnosis. El foco se pone en la autoobservación, en la meditación, en cuestionar fuerte las verdades que creo sobre el mundo y sobre mí mismo. Es un camino para salir de esa sensación de estar como ajeno a todo. Suena un poco al autocuidado del que hablamos tanto ahora. Y sí, tiene puntos en común. Pero el objetivo final, me parece, es mucho más profundo. No es solo un bienestar pasajero, físico o mental. Es buscar una transformación real de la conciencia. Reconocer esa chispa divina que, según ellos, todos tenemos dentro. Así que, simplificándolo mucho, la respuesta gnóstica a mi no tengo tiempo sería algo como, oye, quizás el problema no son las horas que te faltan, sino la importancia enorme que le das al reloj de afuera y lo poco que miras para adentro. Es una invitación a priorizar el despertar de la conciencia, a entender quiénes somos más allá de nuestros roles o de lo que tenemos y hacemos temporalmente. La pregunta que me queda dando vueltas y que les comparto es, ¿dónde estamos poniendo nuestra energía vital? ¿En correr más rápido dentro de la rueda? ¿O en entender la rueda misma? ¿En buscar esa gnosis que nos permita verla desde otro lugar y elegir cómo nos relacionamos con ella. Y para cerrar, les dejo esta reflexión. Si aceptamos por un instante esta idea gnóstica, que el tiempo del reloj es en parte una construcción que nos limita, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si dedicáramos unos momentitos cada día no a gestionar el tiempo, sino a intentar conectar con algo más profundo, con una quietud interior, quizás? Simplemente observar el presente sin juzgar. ¿Podría eso, aunque sea un poquito, cambiar nuestra experiencia de la falta de tiempo? Yo creo que vale la pena intentarlo. Se los dejo como tarea.